Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning. Del 18 al 20 de agosto, Confemalco Antioquia te invita a disfrutar el Festival de Lectores y Escritores 2022. Envigado se pinta de letras en la Biblioteca Pública y el Parque Cultural Débora Arango. Espera una programación muy variada para toda la familia. ¡Te esperamos! Estos son los 20 superclásicos de la FM. Hace 5 minutos a esta hora con Dani Murillo, Clásico Herrera, acompañándoles en esta edición de los 20 Superclásicos. Hoy no tenemos nuestra edición para las redes sociales. Ustedes saben que nuestros amiguitos, nuestros compañeros están convalecientes, son los encargados precisamente de lo que es publicar estas canciones. Ani llega ya para el lunes, si Dios quiere, y estamos esperando el resultado de nuestro amigo Julius, que también está muy bien en este instante. Les manda muchas saludes, se está recuperando muy bien. Vamos a ver cuánto le dan de incapacidad al viejo Julio. Pero aquí estamos, conectados, unidos. Nunca estuvimos solos, siempre estuvieron ustedes con nosotros y hoy pues nos dispensan por no estar en las redes sociales, perdónenlos. Yo sé que el próximo sábado vamos a volver otra vez a la normalidad y lo vamos a hacer supremamente bien. No estamos en redes, pero sí estamos en el aire, sí estamos en radio. Lo que nos gusta, claro que sí. Lo que definitivamente vivimos. La radio está muy, muy despierta y esta vez con Whitesnake. Puesto 17, la canción Still of the Night. Una canción que fue nueva entrada la semana pasada y ahora está como, está reacia a salir la canción de Whitesnake. Still of the Night, una canción por allá de la época ochentera. Viene también algo de Euro con la canción Carrie. Qué buena canción esta. Tampoco tiene payola. Carrie. Y esta canción que perteneció a 1986. Y traemos a Hugo Stank y su famoso The Reason. Bienvenidos. Superclásico número 19. Before I go, that I just want you to know. son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 18. Clásicos, los 20. Explora más allá de tus fronteras con la nueva tarjeta de crédito Live Miles de Ave Villas que presenta en la FM. Superclásico número 17. shaking and I can't take no more. Keep away. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. 10, 9, 8, 7. Aplican condiciones de producto de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. The Night con Wednesday en estos 20 superclásicos para volver a vivir. Amigos, disfrutamos cada vez más de estos 20 superclásicos. Hoy no tenemos redes sociales. No tenemos redes sociales porque hoy nuestros amigos, tanto Annie como Julius, están convalecientes, están muy relajaditos en la casa, al menos recuperándose un poquito de su convalecencia. Y lo más importante, merecen también un descansito. Por eso ya la próxima semana estaremos con todos los fierros, con lo que tiene que ver con las redes sociales, para que ustedes tengan el listado en Instagram, en Twitter, lo tengan en Facebook y lo tengan en diferentes redes sociales. Ya lo saben, son los 20 superclásicos para volver a vivir. Nos vamos con tres canciones. Viene Kenny Loggins en el 14 con Footloose. Viene en el 15 Rhythm of the Night con Corona. Y aquí está en el 16 Daft Leppard con Love Bites. Soy el Clásico Herrera y en esta edición que tenemos de los 20 superclásicos. Clásicos para volver a vivir. Superclásico número 16. Do you tell lies?

20 superclásicos. La FM. Superclásico número 14. Condiciones en www.scotiabancolpatria.com/gran-salón. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Ahí teníamos a Kenny Loggins. ¡Ah, qué gran película esa! Seguimos a esta hora disfrutando de estos 20 superclásicos. Los traemos para volver a vivir en la FM, la radio de los clásicos, siempre, siempre, siempre. Nos vamos. Y esta vez vamos con muy buena historia. Después de comerciales, traeremos la casilla 10. Se trata de Mr. President y la canción se llama Coco Jumbo. Antes de Coco Jumbo, o sea, antes de comerciales, vendremos el puesto número 11. esta vez desde España, con los Héroes del Silencio y la chispa adecuada. Enrique Bunbury en la cabeza de esta gran, gran canción noventera. Hablando de noventas, viene la Bush con Be My Lover. Y esta vez los Guns N' Roses en el puesto número 13 nos traen un gran cover. Claro, original de Paul McCartney y los Wings. Vamos a recordar esta estupenda canción, Live and Let Die, en la FM de su álbum Use Your Illusion. Guns N' Roses, casilla 13. Así comenzamos esta tandota en estos los 20 superclásicos para volver a vivir. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 13. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Este sol está para una refrescante cerveza Sol. Si estás por el Parque Envigado y sus alrededores, busca el Sol Truck y reclama una cerveza completamente gratis desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Ve con tus amigos, busca el camión y reclama una refrescante y ligera cerveza Sol completamente gratis. Escuchan la FM, la radio de los clásicos siempre. Son 20. Los 20 superclásicos. FM. Superclásico número 12. Looking back on all the time we spent together, we wanna know right now if you Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre superclásico número 11. Lo complicado es sin ley. Son los 20 superclásicos de la FM. RCN.